Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. El jardín número 38, Magdalena Güemes, nos invita a salvar los humedales. Los humedales contribuyen de modo decisivo al bienestar humano, porque desempeñan funciones de las cuales se derivan múltiples beneficios. Muchas especies de flora y fauna silvestres dependen completamente de los humedales. Cuidar de ellos es cuidar de todos y de todas. La presencia de humo que invade nuestra ciudad, proveniente de las quemas que se registran en las islas del Delta Paraná, el cielo gris cubierto de humo, hollín, restos de plumas de aves en las calles, el penetrante olor que invade la ciudad y varios focos de incendios visibles son variables que nos preocupan y ocupan desde nuestro lugar de docentes, familias, ciudadanos. Desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la comunidad educativa del Jardín número 38 Magdalena Güemes solicita la urgente implementación de políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Nos sumamos al pedido de la Ley de Humedales. El bienestar de los humedales de nuestra región depende de todos y de todas. Tu aporte es necesario. Ley de Humedales, ya. Donde muchos animales viven muy felices, con amor y libertad, viento, río y humedad. El sol los saluda, les pregunta cómo están. Ellos gritan tristes, van quemando nuestro hogar. Podemos hacer algo para cambiar algo, vencer todos los males, salvar los humedales. Podemos hacer algo para cambiar algo, vencer todos los males, salvar los humedales. Hay que salvar los humedales. El jardín número 232 nos comparte un nuevo bloque radial. Yo sé por qué se llama el jardín de la esquina, porque mi mamá me contó que yo un día vi el jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se llama el jardín de la esquina, porque está en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? Hola, muy pero muy buen miércoles para todas y todos nuestros oyentes que nos sintonizan en FM Aire Libre 91.3 del dial. Agradecemos este espacio tan valioso para nosotros, que constituye un medio más para poder comunicarnos, conocernos y compartir. Ya hemos tratado sobre el derecho a la identidad que tienen los niños y las niñas. Y hoy comenzamos con otro derecho, el derecho al juego. Pero antes de comenzar con el tema del día, le doy la bienvenida a mi colega, la señora Luciana. Tenemos que jugar para crecer. Hola, señora Mariela. Me parece súper interesante que charlemos hoy sobre el derecho al juego. ¿Ustedes sabían que el 27 de septiembre fue el Día Internacional del Derecho al Juego? Este se encuentra en el artículo 31 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En 1990 se le dio fuerza de ley y luego en el 94, cuando fue la última reforma, se le incorporó a la Constitución Nacional. ¡Qué importante es el juego en la niñez! Ahora vamos a escuchar un audio de una abuela que nos cuenta qué jugaba cuando ella era pequeña. ¿A qué jugaba vos? Cuando era chica y jugábamos a muchas cosas, ¿sabés qué jugaba yo? A la rayuela, ¿no? La rayuela, jugábamos a la soguita, como dice la señorita, nos tirábamos, no, nos caíamos y el que tenía más soga, ese ganaba. Ganábamos, jugábamos por cosas, jugábamos por bolitas. Nosotros antes hacíamos bolita de barro, jugábamos con las bolitas de barro. Hacíamos bolitas de barro, hacíamos los autitos de lata de eso, de sardina, hacíamos autitos con tu tío. Jugábamos con eso. Cuando éramos chicos en el campo no había muchos juguetes, por supuesto. Así que jugábamos a eso con los chicos, jugábamos a la pelota, jugábamos a ver quién corría más lejos, jugábamos al embolsado. Hacíamos juego en el campo. Ah, también cuando vos te pusiste a bolsa. Claro, ¿sí? Que saltábamos a ese tiempo, jugábamos a eso. Así que por ahí jugábamos a ver quién iba al campo, cazaba más animalitos para cocinar también. Así que nos íbamos y jugábamos a eso. A ver quién traía más comida a la casa. Eso, a eso jugábamos nosotros cuando éramos chicos. Así que, y tu papá no sé a qué jugaba. Tenía tanto juego tu papá que jugaba en el triciclo, bicicleta, que todo eso cuando él era chico, él después vos preguntale a papá a qué jugaba. La patineta, dice también, ¿ves? Viste todo eso. Con qué ternura esta abuela recordaba su infancia, ¿no? El juego incorpora valores como la solidaridad, el respeto hacia los otros y el compañerismo. Como adultos sabemos que muchas veces no alcanza con regalarles juguetes. Es más importante aún regalarles nuestro tiempo para poder jugar con ellos. ¿Qué les parece si oímos a las niñas y niños de nuestro jardín de la esquina que nos van a contar a qué les gusta jugar? Me llamo Adida, me gusta jugar a juguete. Hola, soy Amani, soy Didara. A mí me gusta jugar por mi cocinita. Es maravilloso escuchar las voces de nuestros peques. ¿Seguimos escuchándolos? Hola, soy Abby. Y me gusta jugar con mi pelota de ululé. Bueno, ya me está. Bueno, pon y yo. ¿Saben qué? A mí también me encantaba jugar a los ponis, como a Margarita. El juego sucede de manera espontánea. Es un mecanismo placentero que ayuda a aprender habilidades sociales, habilidades motoras y contribuye a desarrollar el pensamiento del niño. No a todos nos gusta jugar a lo mismo. Es importante el desarrollo de la confianza, libertad y la seguridad de los niños y niñas para poder expresar sus ideas y opiniones. Deben tener igualdad de oportunidades, evitando los estereotipos de género. No hay juegos y juguetes de nenes o de nenas. Los juegos y juguetes son para jugar. Que no quede nada, nada es su lugar. Hola, soy Mirza y me gusta jugar pelota. Me gusta ver tele y jugar. Ahora juguemos otra cosa. Esto se debe a que lo lúdico desarrolla la imaginación. Un día puede ser un dinosaurio y al rato puede ser un peluquero, una doctora o a lo que lo lleve el juego. Jugando, el niño y la niña expresan su visión del mundo. Ahora escucharemos los últimos audios y agradecemos a las familias de la Sala Celeste del turno tarde por habernos facilitado las voces de sus pequeños. ¡Uf! Esto ya... A la pelota. La seño Andrea quiere compartir unas palabras con nosotros. Parece haber, en todas las experiencias de juego que logramos recuperar, una puerta, un permiso, quizás una invitación y un lugar. Y en ese lugar un tiempo, en alguna hora de aburrimiento, una siesta olvidada, unas horas perdidas, unos ratos de ocio. Hay en el juego algo de inquietante, algo de incierto, algo de curioso que motiva, que impulsa. Es que el jugar emociona, entusiasma, invita a pensar y habilita a ingresar en un mundo mágico donde se expresan nuestros miedos y nuestros sentimientos, donde la fantasía se mezcla casi con la realidad. Jugar es el medio natural para el crecimiento y el desarrollo de nuestras infancias. Jugar es la manera más espontánea y placentera de aprender. Ellos y ellas tienen derecho a jugar y nosotros debemos garantizar las oportunidades y ocasiones de ejercer ese derecho. Y entonces, me hacen ruido estas preguntas. En casa, ¿hay espacios y tiempos donde el juego suceda? ¿O desde pequeños los llenamos de responsabilidades y de pantallas? ¿En la escuela y en el jardín, es el jugar la herramienta privilegiada para aprender? Te dejo pensando, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para mejorar esto? Vamos a jugar, que no quede nada, nada es un lugar. Vamos poniendo punto final al micro del día de hoy, agradeciendo nuevamente a la FM Aire Libre por brindarnos este ámbito radial. Los invitamos a escucharlos el próximo miércoles en el 91.3 del dial, de 13 a 14 horas. Les deseamos una muy buena semana y cuidémonos entre todos. ¿Nos encontramos? ¿Dónde? ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? El de la esquina es mi jardín. Una casa, mire si pasa. Miro adentro, a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay arenero, como yo quiero. La escuela número 1315. Y Tati de Corrientes nos hace llegar su micro radial con una entrevista muy interesante. Bienvenidos, bienvenidas al micro de la escuela número 1315, donde aprendemos a escucharnos, a conocernos, a preguntar, a abrir las puertas para ir a jugar. Y en esta ocasión queríamos compartir con ustedes una hermosa entrevista a la seño directora de la Escuela de la Isla. También algunos chicos y chicas quieren compartir con ustedes un cariño muy grande